Dicen que traigo a la muerte en ancas de mi caballo. Solo le pido a la suerte que no me parta un mal rayo, y he de morirme cantando como se muere un buen gallo. Mientras que llega ese viaje sin regreso, voy a divertirme mucho. Chaparrita, dame un beso. Mientras tanto la gozamos, ya tendrás tiempo pa'l rezo. Y hoy que me siga la banda y que toquen alegres canciones, yo aquí sigo vivito y coleando, disfrutando mis pasiones. Yo sé que la muerte es calva y que nunca usó peluca. No hay pa' cuándo desgreñarla. Sé que un día vendrá esa ruca, pero mientras no aparezca, seguiré armando boruca. Y hoy por que me siga la banda y que toquen alegres canciones, yo aquí sigo vivito y coleando, disfrutando mis pasiones. Hoy por que me siga la banda y que toquen alegres canciones, yo aquí sigo vivito y coleando en mi mundo de ilusiones.